eso es el camino evidente para el bien de todos. Si no, esperaríamos que nuestro hijo, hablamos de nuestro hijo, por ejemplo, nuestro hijo que sale de nuestra sangre, que nos ha visto nosotros, entonces él seguramente seguiría nuestro camino. Eso ocurre en todas las culturas, menos en la occidental, que declama una moral, pero en realidad, decirle que no estoy. Bueno, vos hacé de cuenta esto, pero vos buscá lo que te conviene. La verdadera moral es nuestra forma de actuar real. Mientras declamamos a nuestros hijos, a nuestros alumnos, que se porten bien. Por eso hace falta este sistema, el mismo que se usaba para manejar esclavos. Torcer la voluntad del otro sospechando de sus intenciones, del mismo modo que nosotros también tenemos un doblez de intenciones. Esto sería casi el psicoanálisis de la educación, si usted quiere, un poco grandilocuente, ¿no? Así que hemos estado presentando este asunto y decíamos que hay por detrás precisamente una creencia de que el ser humano es alguien malo, es alguien fallado, maligno, incluso ignorante, al cual hay que enseñarle cosas y guiarlo, prohibirle, porque si no, saldría mal. Un tema que hemos estado hablando en muchos programas de La Bruja, y yo quiero retomar un pequeño aspecto de eso que hemos hablado en programas anteriores, cuando hablamos del origen negado de la humanidad, cuando leímos cómo eran los pueblos que encuentran los españoles al llegar a América, y que entonces nos sorprendía una, comillas, naturaleza humana que se presentaba muy linda, sin ladrones, sin ambición, sin agresiones entre ellos. Entonces decíamos, ¿y para qué vas a comillas, educar a alguien así? Pues educás a alguien porque crees que el tipo va a salir mal, pero el resultado aparentemente es paradójico, porque si no lo educás, el tipo es buenito, no tiene ambiciones, no roba, es muy lúcido, aprende a leer un pentagrama sin que nadie se lo enseñe. Y en cambio, cuando lo manda muchos años a los sistemas de educación, te sale gente muy, muy violenta, muy resentida, que se enoja fácilmente, que está en muchos casos actuando como para vengarse de un cliente, de un alumno, de una pareja. Sensación reiterada de frustración, reiteración de discursos melodramáticos de autovalidación, encierro, sensación de soledad, proyección del propio malestar en terceros a quienes ni siquiera conoce, ¿no? Una crispación, un malestar generalizado que no se corresponde con la educación que supuestamente iba a evitar esa clase de conductas antisociales. Habíamos comentado los descubrimientos de María Gimbutas, una mujer, una arqueóloga de Lituania, que hace más o menos 50 años descubrió que los pueblos originarios de Europa eran, en este sentido, muy similares a los de América. Dedicamos un par de programas a hablar de eso. Y también habíamos comentado algunos libros de Ryan Eisler, una mujer que también defendía y suscribía el carácter pacífico y solidario de los pueblos originarios, Ryan Eisler, de Europa también, sí. Ellos no hablan de América, hablan de Europa, siguiéndola a Gimbutas. Ryan Eisler describe estas comunidades que durante siglos no tienen guerras, donde la mujer tenía incluso un rol un poco superior al de los varones. Los niños, la cito textual, se consideraban hijos de todo el clan o tribu. Su cuidado y bienestar era una responsabilidad comunitaria. Ryan Eisler la sigue a Gimbutas y describe la existencia de diosas en la antigua Europa que conviven con estas sociedades pacíficas, basadas en la vida, en la potencia femenina. Y estas deidades femeninas en particular, que aparecen ostensiblemente en forma de estatuillas, pinturas y demás, entonces dicen, fíjate, esta vida pacífica, esa unión con la naturaleza, el poder de la naturaleza, tenía que ver con la existencia de diosas femeninas y no los dioses masculinos guerreros que vendrían después con el patriarcado, ¿sí? Entonces Ryan Eisler, siguiéndola a Jim Butas, describen estas sociedades pacíficas de lo que ella llama la vieja Europa y la asocia a la existencia de diosas femeninas y a una religiosidad en donde la imagen de lo femenino está como guiando e impregnando de un cierto espíritu a esas sociedades, y por eso, digamos, lo explico difícilmente para sintetizarlo ahora rápidamente, por la existencia de esas diosas, esas sociedades eran pacíficas, siguiendo, digamos, un espíritu, unas cadencias que proponían esas diosas. Y ahora viene la revisión que vamos a hacer y que nos va a unir con lo que vimos en los primeros dos bloques, con Jacotot y con Rancière. Porque lo que nosotros ya insinuábamos en algún programa es que las diosas aquellas no eran las impulsoras de la pasividad, ni de la armonía social, ni de esas características solidarias. Voy a seguirla ahora a Casilda Rodríguez Bustos. No sé si me entendió, pero ahora vamos a arrancar y me parece que ahora vamos a subrayar lo que es importante. La introducción me salió un poco confusa, pero yo soy un maestro ignorante, ya le dije, y esto obliga a los alumnos, a los oyentes, digo, a ellos reconstruir, llenar los huecos y rearmar la cosa para tratar de entender lo que confusamente yo he presentado. Dice Casilda Rodríguez: la arqueología está desenterrando las sociedades humanas anteriores al patriarcado. Se refiere a Jim Butas, ¿eh?, y a Ryan Eisler, lo que yo acabo de explicar. La arqueología está desenterrando sociedades humanas que hasta ahora habían permanecido ocultas. La arqueología está demostrando que hubo una civilización en sintonía con la vida, con un modo de interrelación cooperativo, lo que yo acabo de explicar. Casilda Rodríguez Bustos va a hacer una distinción un poco sutil, va a repetir lo mismo, dice: es cierto, antes del patriarcado había sociedades pacíficas, cooperativas. Para evitar que este descubrimiento pueda ser un detonador que desbloquee la vida reprimida, nos presentan esa civilización ligada a una religión, la de las diosas, en lugar de ligada a la madre tierra. La misma estructura que usó Rancière hace algunos minutos en el bloque anterior. Se dice que la vida armónica de una sociedad tiene que ver con una religión. En vez de decir, ella dice madre tierra, yo lo voy a decir así, tiene simplemente que ver con cómo ocurre la vida si vos no le pones la pata arriba de la cabeza. Antes, hace un rato decíamos, el niño, la niña van a aprender aunque nadie le explique nada. Es más, si le comienzan a explicar, aprende menos. Casilda Rodríguez dice: si vos dejás la vida sola, la vida termina siendo razonablemente pacífica, solidaria, tranquila. Si vos le imponés dioses o diosas, vas a dificultar eso. La misma estructura. Y acá yo lo invito al oyente a que no me sacralice precisamente nada de lo que estamos diciendo, ni lo convierta en 100% esto y 0% lo otro. Es una pincelada más en el cuadro. No hace falta una religión para que una comunidad se desarrolle en forma pacífica, cooperativa, buena onda. Ryan Eisler y también María Jim Butas habían asociado directamente la buena vida de las sociedades prepatriarcales, habían asociado esa buena vida a una religión. Casilda Rodríguez dice: no, yo no veo eso. A mí me parece que si vos dejás la vida que circule tranquilamente, se produce también esa bonomía, esa tranquilidad, la vida tiende a acomodarse, salvo que aparezca alguien, ya vamos a ver, que quiera apropiarse de lo ajeno, sería, o que quiera sostener algunos privilegios por sobre los demás, etc. La cito a Casilda. Pretenden que creamos que aquellas sociedades pacíficas y solidarias fueron el resultado de una injerencia sobrenatural inspirada por un espíritu divino, en este caso una diosa, una deidad femenina, para suplantar la realidad de la autorregulación y de la función social de las mujeres en aquellas sociedades. Pretenden que creamos que esa armonía fue por una injerencia sobrenatural y no porque la vida se autorregula y porque las mujeres, incluso en nuestros días, cumplen una función social naturalmente que produce o tiende a producir unas buenas relaciones, digamos. Jim Butas y Ryan Eisler, sin nombrarlas, dice, recurren a una ley divina para que no se sepa que la ayuda mutua y la solidaridad y el deseo de vivir en paz y en hermandad son cualidades innatas de la criatura humana. Dice Casilda, nosotros, usted ya sabe, no creemos que haya tan definidas cualidades innatas de la criatura humana. Nosotros decimos, te puede salir caníbal o te puede salir buenito según en qué ambiente nazca. Eso decimos nosotros. Casilda tiene una opinión un poco distinta, es la naturaleza humana como cualidad innata tiende a la solidaridad y al deseo de vivir en paz y en hermandad. Nos hemos alejado tanto de la vida y de la tierra que ya no entendemos nada. Dice, claro, nosotros nos criamos en el mundo que nos criamos, patriarcal, autoritario, nos obligan a aprender, mame, mi, mo, mu, ¿no? Entonces ya perdimos contacto con nosotros mismos, como hablamos en el programa anterior. Nos hemos alejado tanto de la vida y de la tierra. Cuando dice la tierra se refiere a la vida en un sentido muy, muy estomacal, muy de los perfumes, de los sabores, de los tiempos, de los deseos. Nos hemos alejado tanto de la vida y de la tierra que ya no entendemos nada y miramos hacia atrás y hacia afuera con los prejuicios de nuestro mundo patriarcal. Y entonces buscamos alguna circunstancia excepcional que explique la armonía y la solidaridad. ¿Me seguís? ¿Cómo es que hubo sociedades que durante siglos no tuvieron guerra y que eran solidarias, que había armonía? ¿Cómo hicieron? Y debe haber sido un dios. Yo no me imagino, estoy explicándola precisamente. Carlos, no habíamos dicho que... ¡Cállese! Estoy explicándola a Casilda. ¡Cállese la boca usted! Me va a dar dirección. Bueno, eso, ya me entendió, ¿no? Sí. No tenemos ni siquiera imaginación suficiente, dice Casilda, que se subió arriba del escritorio. No tenemos ni siquiera imaginación suficiente para concebir una sociedad humana que no divague por los cielos de la metafísica. Esta es mala como nosotros, ¿eh? El libro El cáliz y la espada, acá la señala con el dedo, de Ryan Eisler, es una famosa obra que recoge estas pruebas de la sociedad prepatriarcal para difundirlas tendenciosamente. Igual Jim Butas hace algo parecido, ¿eh? Le asigna mucha importancia a la religión, también Jim Butas, no solo Ryan Eisler. No importa, pero el oyente además tendrá su opinión. Nosotros queremos distinguir y agregar a las opiniones que ya habíamos presentado de esto de las diosas y demás. También estaba en la civilización minoica, ¿se acuerda? La diosa de las serpientes, eran las ceremonias religiosas alegres, divertidas, con toros. Casilda dice, mira, hermanito, no hace falta religión para que haya amor. Y si usted se pone una mano donde le parezca, usted se va a dar cuenta que eso es así. Es más, usted avanza en el amor porque le ocurre el amor, porque, bueno, porque es parte de la vida, de los, las pulsiones naturales que uno tiene. Y la religión llega después, llega racional, llega para repetir lo que otros te han dicho, pero la fuerza que sale es una fuerza que incluye la generación del amor, aunque nadie te diga que de eso hay que ocuparse. Ryan Eisler presenta una abstracción simbólica, la espada, para referirse al poder de la sociedad patriarcal, y otra, el cáliz, para referirse a la vida humana autorregulada de la sociedad prepatriarcal. Parece muy lindo, pero esa maniobra simbólica nos aleja de la verdadera historia. La metafísica sirve para que no veamos lo que tenemos ante nuestras propias narices, incluso nuestras propias entrañas. Lo que se oculta con la metafísica, metafísica es la religión, las diosas, el espíritu y todo eso, ¿no? Lo que se oculta con la metafísica es que dar la vida no es un poder, con mayúscula lo pone, sino un fenómeno de la vida, la cual se mantiene produciendo más de sí misma. Algo hablábamos en el programa pasado de que el maíz va a dar fruto, aunque no haya ningún creyente cerca del maíz. La vida tiene una característica, y te diría la vida en cualquier dimensión, hasta las bacterias lo tienen, los virus, lo que quiera, los musgos. Vamos a hablar de las aves en algún programa, usted va a ver lo que es eso, es impresionante la fuerza de la vida, que sin necesidad de que intervenga un espíritu para dirigir esa fuerza, la vida se produce a sí misma. Autopoiesis, le llamaba el chileno Maturana. La vida tiene una fuerza por sí misma y no hace falta incorporar un dios para explicar esa fuerza de la vida. Eso dice Casilda. Yo agregaría, si querés agregarle el dios, agregáselo. Pero decir que nosotros en la comunidad nos hemos puesto de acuerdo y estamos en paz, no necesita eso un dios para que ocurra. Puede ocurrir porque nos gusta la vida feliz, porque hemos limado las asperezas, porque no hay ningún loco con muchas ambiciones, etc. ¿Me seguís? En tu comunidad vos decís que ocurrió por el dios, fenómeno, perfecto, estamos en democracia. Casilda dice, no me metas los asuntos metafísicos, porque la vida por sí sola tiende a procrearse, a reproducirse, a no autodestruirse, etc. La vida, la sigo citando a Casilda, la vida linda, diría yo, para que usted me entienda, la vida vida, esa que se reproduce a sí misma, no es un poder, con mayúscula, que se opone a otro poder, el mal, el diablo, la muerte. No hay lucha de poderes. Para lo cual, entonces, claro, haría falta un dios que nos proteja contra el otro poder. Poder solo hay uno, y es el que se opone a la vida, y que se origina con la aparición del patriarcado. Esta es la estructura que da Casilda. Yo me doy cuenta que es un poco tal vez confuso, pero ya hemos dicho que yo soy un maestro ignorante y ante mi ignorancia y torpeza el alumno crece, se agiganta y entiende mucho más de lo que yo estoy explicando. Espero que yo sea así y fuera de broma. Eso es lo que tal vez esté ocurriendo. Por un lado, la vida se continúa a sí misma naturalmente, subrayo naturalmente. Por el otro lado, de la vereda de frente, aparece un poder, con mayúscula, que se opone a lo natural. No para colaborar con la vida, no para enriquecer la vida, sino para dominar. Esta es la definición de patriarcado. Y de hecho, cuando vemos el desarrollo histórico, lo que vemos son sociedades muy pacíficas. El encuentro con los españoles en el Caribe es lo más claro, pero algo parecido ocurrió con los pueblos originarios de Europa. La vida se desarrolla en forma pacífica, armoniosa, en la mayoría de las culturas, no en todas. Pero aparecen unos tipos que son ambiciosos y que quieren enriquecerse. Y que se han dado cuenta de que si vos ejerces presión sobre el otro o tenés armas, puedes apropiarte de lo ajeno. Fue lo que hicieron los europeos cuando llegaron a América. Y ahí se termina, pero sin esa parte, sin ese poder con mayúscula, la vida aparentemente transcurría bastante tranquila, sin ningún poder con mayúscula que sustentara esa vida. Era la vida solita. La bruja de las palabras .blogspot.com. Pepe, si vos tenés que poner en la balanza, ¿no?, en esta etapa de gobiernos, de una mirada común, ¿se cometieron equivocaciones o también hay una estrategia de un injerencismo de los demás bloques para que no avance la integración sudamericana? Seguramente que algo de eso hay, pero no tenemos que esperar piedad ni lástima de los otros. Lo que tenemos que tener es sabiduría de nosotros mismos. Pepe Mujica, expresidente de Uruguay. ¿Cómo ves vos hoy la Argentina? Viejo, yo soy uruguayo. Lo que soy, un argentino que me patearon por el puerto de Buenos Aires. Esa es la historia verdadera. Y no me conviene hablar mucho de cómo veo la Argentina, porque es como meterme en un pueblo que es mi pueblo, pero que estaría mal interpretado. Somos una misma nación separada en dos países. Sin duda. Tiene la desgracia de tener demasiados recursos naturales. Y cae en el despilfarro. Pero es mi pueblo. Me duele. Una lucha en nosotros. Como dice una murga del Uruguay, si no cambias vos, no cambia nada. No se puede luchar para que un mundo sea más solidario si a su vez nosotros en esa lucha no somos, sino lo cultivamos. ¡No me voy! ¡Estoy llegando! ¡Me iré con el último aliento! Y donde esté, estaré por ti. Estaré contigo. Porque es la forma superior de estar con la vida. Gracias, querido. Que no hay que esperar que un día haya un desfile con un arco de triunfo y tocamos la gloria. Hay una pequeña gloria en tu barrio ahí a la vuelta. Por jodido que uno esté, siempre puede darle una mano a otro. En el fondo, aprender a vivir como se piensa. Bueno, muchas gracias, Pepe. Bueno, gracias tú. Gracias. Radio Universidad Nacional de Jujuy. Radio Frontera de La Quiaca. Radio Indígena Luna Azul de Humahuaca. FM La Balsa de Villa Gesell. Radio Comunitaria Malón de Lago Puelo, Chubut. Emisora Educativa El Hornero, Buenos Aires. Radio Tónica de San Martín, Mendoza. Radio Figuera de Santa Fe. Radio Comunitaria Libertad de Mina El Aguilar. Radioredes.com.ar. AM1500, Radio Bonaerense de Buenos Aires. Radio Magic de Madrid, España. Radio Tecnológico de Saltillo, Coahuila, México. Radio Encantada de Aiguá, Maldonado, Uruguay. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja. La bruja de las palabras. No quiero que estén de acuerdo, les pido que piensen. Nada más. Enseguida regresa una locura que se hizo radio. No fomenta lo rígido, sino lo flexible. No fomenta lo estable, sino lo cambiante. Es un ser abierto, no cerrado. Busca la mixtura, no la pureza. Va tan a fondo con el cambio que hasta se cambia a sí mismo. De colección.